Muy buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 224. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar acá dos horas como todos los viernes por CuervoRockRadio.com.ar escuchando el mejor rock, el blues y el metal. Como siempre van a estar los bloques que estamos acostumbrados, el bloque de la balada, el cover, el temazo en vivo, el bloque acústico, el bloque del blues, los dos bloques de las bandas emergentes, el bloque de Alejandro Ayo que nos trae bandas no tan conocidas acá en Argentina de metal, y a partir de hoy se suma a todos los programas Sonia Funes, conductora del programa ¿Cuál es tu rock?, que sale también acá en Cuervo Rock Radio los lunes a las 8 de la noche y se repite los viernes a las 4 de la tarde. Ella va a ser el bloque de las grandes mujeres de la música que antes teníamos en Alto Voltaje, lo hacía Roma, a partir de ahora lo va a hacer ella. Les digo las redes de nuestro programa, estamos en Instagram como @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube Alto Voltaje LP, el mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com, o también pueden escribir al WhatsApp que es +549 221 614 5773. Y también recordarles que si quieren escuchar cualquier programa de Alto Voltaje están subidos en iVoox.com y también en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a arrancar con un tema. Vamos a escuchar a Slash con Miles Kennedy and the Compilations con Fail My World. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy vamos a hablar de una banda que combina poder, actitud y una voz que parece hecha de fuego. Ellos son Hailstorm y versionaron uno de los clásicos más intensos de hard rock, Still of the Night de Whitesnake. La canción original fue lanzada en 1987 dentro del legendario disco Whitesnake y es una de las más emblemáticas de la banda liderada por David Coverdale. Con ese riff inconfundible y una interpretación vocal llena de pasión, el tema representó a la perfección el sonido de los 80, potente, elegante y sensual al mismo tiempo. Un clásico absoluto del hard rock británico. Pero décadas después, Hailstorm decidió rendirle homenaje y lo hicieron a su manera. La banda, liderada por Lizzy Hale, una de las voces más potentes y respetadas del rock actual, no se limitó a copiar la versión original. La transformaron en una explosión de energía moderna, con una producción más cruda y una interpretación vocal que te deja sin aliento. Lizzy Hale demuestra en esta versión por qué es considerada una de las grandes voces del siglo XXI. No solo alcanza la intensidad de Coverdale, sino que le da un giro distinto, más agresivo, más visceral, con un toque femenino que le aporta una fuerza única. La canción mantiene su esencia, pero con el sonido característico de Hailstorm. Guitarras filosas, batería poderosa y una energía que parece salir directamente del escenario. Hailstorm entiende perfectamente la importancia de Still of the Night dentro de la historia de hard rock y por eso lo interpretan con respeto, pero también con su propia identidad. Esa combinación entre homenaje y reinvención es lo que hace que este cover funcione tan bien. Además, la elección no es casual. Whitesnake fue siempre una banda que mezcló fuerza y sensualidad, algo que Lizzy Hale maneja con la misma naturalidad. Ella encarna el mismo espíritu rebelde y apasionado que David Coverdale tenía en los 80, pero adaptado a los tiempos actuales. Hailstorm logró lo que poco pueden, tomar un clásico inmenso y hacerlo suyo sin perder la magia original. Una muestra más de que el rock sigue vivo, que los himnos del pasado pueden renacer con una nueva energía. Y que las grandes canciones no envejecen, solo cambian de voz. En este bloque del cover celebramos esa conexión entre generaciones, entre estilos y entre épocas. Porque cuando una banda como Hailstorm interpreta un tema como Still of the Night, lo que escuchamos no es solo una versión, es una declaración de amor al rock. Así que acá en el cover de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de Whitesnake, versionada por Hailstorm, Still of the Night. In the still of the night, I hear the wolverine honey sniffing around your door. In the still of the night, I hear my heart beating every, telling me I gotta have more. Start shaking my body, start aching, and I just can't take no more. Yeah. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bien, y estamos en el bloque acústico y hoy vamos a viajar a uno de los momentos más especiales en la historia de Kiss y a rendir homenaje a un miembro fundamental, a un guitarrista que le dio identidad, rebeldía y alma a la banda, Ace Frehley. El tema que elegimos es "You Sounded Man" en su versión del MTV Unplugged de 1995. Una interpretación que no solo tiene una energía única, sino que también marcó el reencuentro de los cuatro miembros originales de Kiss después de más de una década separados. "You Sounded Man" no es una canción escrita por Kiss, en realidad fue compuesta por The Rolling Stone y apareció originalmente en su álbum Tell Satanic Majesty Records de 1967. Pero Ace la hizo suya en 1979 cuando la versionó para el disco Dynasty de Kiss. Esa fue una época particular para la banda, Venían de los conflictos internos, los egos, las giras interminables y el desgaste. Pero Ace, fiel a su estilo, quiso aportar algo distinto. Agarró aquel tema psicodélico de los Stones y lo transformó en una pieza de hard rock con su sello. Riffs afilados, actitud espacial y ese tono callejero tan propio de él. Cuando Kiss grabó el MTV Unplugged, Ace llevaba unos años fuera del grupo. Sin embargo, aquel show fue histórico porque reunió por primera vez desde principios de los 80 a la formación original: Paul Stanley, Jane Simmons, Peter Criss y Ed Frehley. Y cuando Ace subió al escenario y empezó a tocar Chusam the Man, el público estalló. Era mucho más que una canción, era un símbolo, un reencuentro con la esencia de Kiss y con el espíritu libre del Spaceman. En esa versión acústica, Ace muestra algo que a veces se pierde entre los fuegos, los trajes y el maquillaje: su talento real como músico. Con su voz rasposa, su humor característico y su toque inconfundible, logra una interpretación cálida, cercana, donde la electricidad da paso a la emoción. El Unplugged de Kiss fue tan poderoso que terminó marcando el regreso oficial de Ace y de Peter a la banda. Después de ese show, Kiss volvió a ponerse el maquillaje y salió de gira mundial con la formación clásica. Todo empezó ahí, con esas guitarras acústicas y con esa canción. Chusam the Man representa lo que fue Ace, un tipo diferente, con su propio mundo, su sentido del humor y su amor por el rock and roll más crudo y espontáneo. Su legado no está solo en los solos de guitarra o en los discos, sino en la actitud. Porque Ace Frehley fue y sigue siendo el alma rebelde de Kiss. Y ahora, para recordarlo como se merece, en esa versión íntima y cargada de historia, vamos a escuchar a Kiss en el Unplugged MTV con Chusam the Man. Presenta grandes mujeres de la música. Bloque que hemos llamado Grandes Mujeres de la Música. Vamos a hablar de una artista que representa, como pocas, la esencia pura del rock, Joan Jett. Una mujer con una guitarra en la mano, un corazón de acero y una actitud que cambió para siempre el papel de las mujeres dentro del rock. Joan nació en Filadelfia en 1958. Y desde muy chica sintió que su destino estaba arriba de un escenario. Mientras otras niñas soñaban con princesas, ella soñaba con riff, baterías y con el volumen al máximo. A los 13 años ya tenía su primera guitarra. Y aunque en aquel momento el mundo del rock parecía cerrado para las mujeres, Joan no aceptó un no por respuesta. En su adolescencia formó The Runaways, una banda completamente femenina, en una época donde eso era casi una provocación. Eran jóvenes, ruidosas y libres. Subían al escenario vestidas de cuero, con una energía que desafiaba todo lo que se esperaba de las chicas en ese momento. Joan no solo tocaba la guitarra y componía, también inspiraba. Con The Runaway demostró que las mujeres podían ocupar el mismo lugar que los hombres en el rock, con el mismo poder, con la misma garra y con el mismo fuego. Después de la disolución de la banda, Joan no se rindió. Al contrario, fue cuando más fuerte se volvió. Viajó, grabó demos y buscó contratos. Y todas las discográficas la rechazaron. Le decían que su sonido era demasiado agresivo, demasiado punk, demasiado distinto para una mujer. Pero ella no se detuvo. Fundó su propio sello discográfico, Black Tears Records, y siguió adelante por su cuenta. Esa decisión marcó historia. En un mundo donde los sellos discográficos controlaban quién podía grabar y quién no, John se abrió su propio camino, sin pedir permiso, sin esperar aprobación. Fue una pionera del hazlo por tú mismo, cuando todavía nadie usaba esa expresión. Con su banda, The Blood Hearts conquistó escenarios en todo el mundo. Su estilo combinaba la crudeza del punk con la melodía del rock clásico. Y arriba del escenario era imposible no sentir su energía. No necesitaba efectos ni artificios, solo una guitarra, una voz rasgada y su presencia imponente. John Jett no solo rompió barreras musicales, también rompió barreras culturales, en una época donde la industria trataba de encasillar a las mujeres como ídolos pop o voces suaves. Ella mostró que una mujer podía ser rebelde, fuerte, decidida y sin dejar de ser auténtica. A lo largo de su carrera, se convirtió en un símbolo del feminismo del rock, en una referente de independencia y en una inspiración para cientos de artistas que vinieron después. Su influencia se siente en grabaciones enteras de mujeres que encontraron en ella un ejemplo de libertad y coraje. Además de su música, John siempre se mantuvo comprometida con distintas causas sociales, con los derechos de los animales y con la defensa de la igualdad. Nunca se alejó de los escenarios ni de su público. Con los años, su imagen no cambió. Sigue vestida de negro con la misma mirada desafiante y esa energía que no envejece. John Jett no solo es una guitarrista ni una cantante, es una actitud, una bandera, una forma de entender el rock como un espacio de expresión, de rebeldía y de verdad. Porque si hay algo que ella demostró es que el rock no tiene género, tiene alma. Y en el alma del rock el nombre de John Jett está escrito para siempre. No. about 17. Being so strong, play my favorite song. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it would be long that he was with me. Yeah. en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bien, estamos en el bloque de la balada y vamos a detenernos un momento en el costado más sentimental del glam rock de los 80. Porque entre tanto maquillaje, cuero y guitarras distorsionadas, también había espacio para mostrar el corazón. Y una de las bandas que mejor supo hacerlo fue Poison, con una canción que se convirtió en un clásico de las despedidas. I Won't Forget You. Poison surgió a mediados de los 80 en Los Ángeles, en plena explosión del glam metal. Su imagen extravagante, su energía sobre el escenario y sus melodías pegadizas los convirtieron en una de las bandas más populares del momento. Pero más allá de los himnos fiesteros, el grupo también tenía un costado romántico y melancólico, que apareció con fuerza en esta canción incluida en su álbum debut, Look What the Cat Dredger In, de 1986. La canción fue escrita por el cantante Bret Michaels. No es una balada más, es una despedida sincera, un mensaje a alguien que fue importante, una promesa de no olvidar. Con una letra simple pero directa, habla del amor, de la distancia y del recuerdo que queda cuando alguien se va, pero deja una huella que no se borra. A diferencia de otras baladas de la época, que eran más producidas o grandilocuentes, esta tiene un sonido más crudo, más humano. La guitarra acústica marca el tono y la voz de Bret Michaels transmite una mezcla de nostalgia y ternura que llega directo. Es una de esas canciones que logran conectar con cualquiera que haya vivido una despedida, un adiós o un amor imposible. Con el tiempo se transformó en una de las favoritas de los fans. En los conciertos suele ser uno de los momentos más emotivos, cuando la banda baja las luces, el público canta cada palabra y se genera esa conexión especial entre artista y audiencia. Poison, con su estilo rebelde y fiestero, mostró que también sabían escribir desde el corazón. I Won't Forget You no solo es una balada romántica, es una muestra de que detrás del maquillaje y las guitarras había músicos con sensibilidad y verdad. Y que el rock, incluso cuando baja la velocidad, puede seguir sonando sincero, profundo y eterno. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Poison con I Won't Forget You. Sometimes De blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a The Blues Brothers. No estamos solo hablando de una banda, sino de una verdadera leyenda moderna del blues. Un proyecto que nació casi como una broma, pero terminó reviviendo a todo un género y llevándolo nuevamente a los escenarios del mundo. Todo comenzó en 1978, dentro del mítico programa estadounidense Saturday Night Live. Allí los actores y comediantes John Belushi y Dan Aykroyd dieron vida a dos personajes llamados Jake y Elwood Blues. Vestidos con traje negro, anteojos oscuros y sombrero, rendían homenaje al viejo blues, al soul, al rhythm blues clásico. Y lo que nadie imaginaba era que esa idea humorística se convertiría en un fenómeno cultural sin precedentes. Ambos eran fanáticos reales del blues. Dan Aykroyd, en particular, era un apasionado del género y solía organizar sesiones de jam en un bar de Toronto antes de llegar a la fama. Cuando el proyecto cobró fuerza, se rodearon de verdaderos músicos de peso pesado. En la banda original estaban Steve the Colonel Cropper y Donald Duck Dunn de Booker T and the MGs, Matt Guitar, Lou Marini, Tom Malone, Alan Rabin y otros instrumentistas de primer nivel. Con ellos grabaron su primer álbum, Briefcase Full of Blues, en 1978 en vivo, como debía ser, con toda la energía del escenario. Ese disco fue un éxito inesperado, alcanzó el número uno en las listas de Billboard y vendió más de 2 millones de copias. Allí versionaban clásicos como Soul Man, Hey Bartender, Messing with the Kid y Rubber Biscuit, combinando humor, estilo y un sonido lleno de groove. De pronto, el blues, ese género que muchos creían olvidado, volvía a sonar fuerte en las radios, en la televisión y en los escenarios más importantes. Pero lo mejor estaba por venir. En 1980 llegó la película The Blues Brothers, dirigida por John Landis. Una historia delirante, llena de persecuciones, humor y sobre todo música. Jake y Elwood Blues salían de prisión con una misión: reunir a la banda para cumplir una misión divina y salvar el orfanato donde crecieron. El filme es hoy una obra de culto con una de las mejores bandas sonoras del cine. Allí aparecen verdaderos gigantes del soul y del blues: Aretha Franklin, con una interpretación monumental de Sting; James Brown, en el papel de un predicador que hace vibrar una iglesia; Ray Charles, como el dueño de una tienda de instrumentos musicales; y John Lee Hooker, cantando Boom Boom en las calles de Chicago. Cada escena era un homenaje vivo a la historia del blues y del soul americano. La película costó una fortuna, tuvo un rodaje caótico y destruyó cientos de autos en sus persecuciones, pero quedó grabada en la memoria de millones de fanáticos. Fue más que una comedia, fue una carta de amor al blues, a la música negra y a todos esos artistas que habían pavimentado el camino del rock. Lamentablemente, en 1982, la historia tuvo un golpe duro. John Belushi murió a los 33 años, víctima de sus excesos. Su muerte marcó el final de una era, pero no el fin de The Blues Brothers. Dan Aykroyd decidió mantener vivo el proyecto como homenaje a su amigo y a la música que los unió. A lo largo de los años, la banda siguió girando con distintos músicos, grabó nuevos discos y participó en eventos especiales, siempre llevando el espíritu del blues con respeto y alegría. En 1998 incluso se estrenó Blues Brothers 2000, una secuela que reunió nuevamente a Aykroyd con varios de los músicos originales y nuevas figuras invitadas, como B.B. King, Eric Clapton y Stevie Winwood. Aunque la película no tuvo el mismo impacto que la original, sirvió para demostrar que el legado seguía vivo. The Blues Brothers lograron algo que pocos artistas hicieron, llevar el blues a las masas, sin perder la esencia, con humor, actitud y una enorme pasión por la música afroamericana. Inspiraron a generaciones enteras de músicos y oyentes. Fueron, sin proponérselo, una de las mejores puertas de entrada al blues clásico, ese que nació en los bares de Chicago, en los campos del Mississippi y en los corazones de quienes transformaron el dolor en música. Así que hoy, en este bloque de blues, vamos a recordar a esos hermanos vestidos de negro, esos personajes que convirtieron el amor por el blues en una aventura inolvidable. Porque, como ellos mismos decían, estamos en una misión divina. baby called Katie left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. My baby long, great gosh almighty, my baby tall. And my baby she long, my baby she tall. The sweet little head me catch her and I'll beat you out in a hall. El temazo en vivo. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found that love was no friend of mine. I should have known time after time. But I It's a road that leads to pain. I found out that love is more than just a game. You play in the wind, but you lose just the same. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space you used to be. Thank you. Thank you. Este es el bloque de las bandas emergentes. Buena gente, ¿cómo va? Por acá, Lea y Antorno, batero de Rompecabezas. Somos una banda Zona Sur que nació por las calles de Bursaco. Estamos presentando el tema Loco Papelito. Y el próximo 29 de noviembre vamos a estar tocando en el Amparo Bar de Bursaco. Así que los esperamos a todos. Síganos en las redes. Instagram rompecabezas.rock con doble E. rompecabezas.rock. En YouTube, Rompecabezas Argentina, que tenemos un par de videos. Somos un power trío con Lean Torres en bajo y Nico Osaba en guitarra, voz y composición. Síganos, vamos a estar sorteando entradas para esa fecha. Espero que les guste. Voltaje, solo rock and roll y nada más. Dicen que fue una El rock muchas veces ha sido un vehículo para la rebeldía, para la protesta, para alzar la voz ante la injusticia. Pero hay canciones que trascienden la música y se convierten en verdaderos homenajes a quienes cambiaron la historia. Una de ellas es Pride, In the Name of Love de U2. Un tema inspirado en la vida y el asesinato de Martin Luther King Jr., el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Para entender el poder de esta canción, primero hay que recordar el contexto. Martin Luther King nació en Atlanta en 1929 y desde muy joven se convirtió en la voz de millones de afroamericanos que sufrían la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Su mensaje era claro: la igualdad debía conseguirse sin violencia, a través del amor, la justicia y la resistencia pacífica. Inspirado en Gandhi, King organizó marchas, boicots y discursos que sacudieron al país entero. Uno de los momentos más recordados fue en 1963, durante la marcha sobre Washington, cuando pronunció su famoso discurso "I Have a Dream" frente a más de 250.000 personas. En él hablaba de su sueño de ver un país donde las personas no sean juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Pero ese sueño tuvo un precio. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee, cuando tenía solo 39 años. Había viajado ahí para apoyar una huelga de trabajadores sanitarios afroamericanos. Un francotirador lo mató mientras se encontraba en el balcón del motel Lorraine, dejando al mundo entero en shock. Años después, Bono, líder de U2, encontró en esa historia una fuente de inspiración. Pride, In the Name of Love, fue escrita en 1984 y apareció en el disco The Unforgettable Fire. En ella, Bono quiso rendir tributo a la valentía de Martin Luther King, pero también a todos aquellos que entregan su vida por amor, por justicia y por un ideal. La letra es sencilla pero profundamente simbólica. En el estribillo, Bono canta: en nombre del amor, ¿cuánto más puede hacerse en nombre del amor? Como una pregunta universal sobre cuánto sacrificio y cuánta entrega requiere luchar por un mundo más justo. La canción menciona directamente el asesinato de King, aunque hay un pequeño error histórico en la línea temprano en la mañana del 4 de abril, ya que King fue asesinado en la tarde. Pero lejos de restarle valor, ese detalle se volvió parte del mito. Una manera de transformar un hecho trágico en poesía musical. Musicalmente, el tema es una mezcla perfecta entre energía y espiritualidad. La guitarra de The Edge tiene ese sonido brillante, casi celestial, que ya era marca registrada de U2, mientras la voz de Bono transmite una mezcla de dolor, esperanza y fe. Pride fue uno de los grandes éxitos del grupo y ayudó a consolidar la imagen de U2 como una banda comprometida con causas sociales y políticas. Desde entonces se convirtió en una canción infaltable en sus conciertos, y muchas veces fue acompañada por imágenes y discursos de Martin Luther King proyectados en pantallas gigantes. Pero más allá de su éxito, lo que mantiene viva esta canción es su mensaje: el amor como fuerza de cambio. King luchó con palabras, no con armas, y ese mismo espíritu es el que U2 quiso capturar: el orgullo de luchar en nombre del amor, incluso cuando el precio es la vida misma. En tiempos donde la intolerancia, el racismo y la violencia todavía existen, Pride, In the Name of Love sigue recordándonos que hay causas que valen la pena y que los verdaderos héroes no buscan poder, sino justicia. Y ahora, en homenaje a uno de los hombres más valientes del siglo XX y a todos los que siguen creyendo que el amor puede cambiar al mundo, vamos a escuchar a U2 con Pride, In the Name of Love. In the name of love. cazador nocturno te trae... Under del Mundo. Esta noche nos vamos a situar en tierras niponas. Les voy a presentar una banda de heavy power metal de Tokio, Japón. La banda se formó en el 2014. Tienen varios discos de estudios. La banda se llama Mardelas. Los discos de estudios que tienen justamente llevan el nombre de la banda. Mardelas 1 en el 2015, Mardelas 2 en el 2016. En el 2018, Mardelas 3. Después sacaron un EP en el 2019 llamado Zona Zero o Son Zero. Mardelas 4 en el 2022, después tienen uno en vivo en 2023, dos en vivo en el 2024. La banda está formada por Ikkyo Oikawa en la guitarra, Marina Hebishi en la voz, Isayuki Motoishi en el bajo y Maki en la batería. Bueno, están haciendo bastantes giras en lo que es todo, toda la parte de Oriente. Han llegado a Europa del Este, como llegan la mayoría de las bandas japonesas también a tocar. Vamos a escuchar dos temas de esta banda: Patriot Anthem y Daybreak. We'll be right back. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Estamos en el bloque del super clásico y hay canciones que nacen para quedarse en el camino, para acompañarte en cada viaje con el viento en la cara y esa sensación de libertad que solo el rock puede dar. Una de ellas es The Passenger de Iggy Pop, un clásico que sigue rodando desde 1977. El tema forma parte del disco Last for Life, uno de los grandes trabajos de la carrera solista de Iggy. Por aquellos años él venía de una etapa turbulenta junto a The Stooges y se había refugiado en Europa junto a su amigo David Bowie. Entre giras, noches sin fin y viajes por distintas ciudades surgió esta canción. La inspiración vino justamente de esos recorridos. Bowie manejaba e Iggy, sentado al lado, observaba todo lo que pasaba afuera. Esa mirada desde la ventanilla, esa vida de pasajero, terminó convirtiéndose en metáfora. Porque en realidad Iggy siempre fue eso, un observador del mundo, un viajero dentro del caos del rock. Musicalmente, The Passenger es hipnótica. La guitarra repetitiva, el ritmo constante y ese coro pegadizo la hacen inolvidable. Es simple, pero tiene una fuerza que atraviesa el tiempo. No necesitó grandes arreglos ni artificios, solo actitud, voz y una vibra que te hace mover sin darte cuenta. Con el paso de los años, el tema se transformó en un himno. No solo para los fans del punk o del rock alternativo, sino para cualquiera que alguna vez se sintió libre, fuera del sistema, disfrutando del viaje sin importar el destino. The Passenger representa ese espíritu salvaje y libre de Iggy Pop, el tipo que nunca se ajustó a nada ni nadie y que sigue siendo una figura esencial del rock, sin filtros y sin máscara. Iggy Pop lo dijo sin decirlo: todos somos pasajeros en este mundo y mientras la música suene, el viaje continúa. Tonight. tried and hollow sky. He says the stars blow out tonight. He says the city's ripped back sides. He says the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, buenas noches. Somos Sigma X, banda uruguaya de heavy power metal. Estamos presentando nuestro segundo sencillo llamado Fría Mujer, el cual formará parte de nuestro primer álbum que saldrá a la luz el próximo año. Bueno, Sigma está integrado por quien les habla, Gaby Fassini en voz, Santi Jiménez en guitarra, Nau Pereira en bajo, Eli Cardoso en batería y Yu Alvarado en teclados. Bueno, agradecemos a Darío y a Alto Voltaje por este espacio. Gran abrazo. We'll be right back. Bueno, y llegamos al final de esta edición 224 de Alto Voltaje. Les voy a pasar otra vez las redes para que nos sigan. Estamos en Instagram como @altovoltaje71. La fanpage y el Facebook es Alto Voltaje. El canal de YouTube, donde le mando un saludo a toda la gente que está escuchando. Mucha gente se está aprendiendo a escuchar el programa por ahí. Es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. El número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Por si quieren escribir a la radio, les dejo el mail, que es cuervorockradio@gmail.com. Y el Instagram es Cuervo Rock Radio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a ir escuchando al gran Elvis Presley, guitarrista de Kiss, que nos dejó el otro día, cofundador de Kiss, un grande de verdad. Y nos vamos a ir escuchando New York Groove. Mi nombre es Darío Bardín. Feliz Día de la Madre para todas ellas este fin de semana. Y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Sitting by my side, saying